el problema que tiene esa metodología es que requiere mucho tiempo, cuando uno trabaja con flujos turbulentos, requiere mucho tiempo de cálculo computacional para que esa turbulencia que yo quiero modelar se active naturalmente, entre comillas, ¿no? Que las ecuaciones empiecen a funcionar y que empiece a aparecer esa turbulencia. Entonces, para solucionar eso, tratan de plantear metodologías alternativas. Una de esas es lo que de las cuales voy a hablar ahora. Bueno, acá un poco hice un resumen, las presiones fluctuantes y la distribución de presiones pico sobre los cuerpos, cualquier cuerpo, cualquier modelo, puede ser un edificio, puede ser un vehículo, cualquier cosa, están muy influenciadas por la turbulencia con la cual yo alimento el modelo. Entonces, con una pequeña variación, eso se refleja instantáneamente en eso. Y a los, bueno, a los ingenieros civiles les interesa mucho, o al aeronáutico también, porque eso se traduce en cambios en las presiones, en las fuerzas actuantes sobre los cuerpos. O sea que es muy importante considerarlo. Algunos autores también hicieron estudios sobre una evaluación de qué tan significativa puede ser la dispersión en los resultados cuando uno hace CFD si hace variar estos parámetros de entrada y evidentemente hay una influencia directa sobre ellos. Bueno, un poco para hacer, seguir describiendo de qué se trata esto, esto ya lo vi en alguna, lo hice en alguna charla acá. Por ejemplo, este es un difusor cónico, este es un panel de abejas, sería la traducción, donde pasa el flujo por acá y esta parte está rotando y estos paneles hacen que acá se genera turbulencia y empieza a girar el flujo y va saliendo por el difusor. Mira, decirle que no hable. Silvana. No estoy escuchando. Silvana, ¿se puede llamar por teléfono? ¿Tenemos algún número como para comunicarnos? Hola, Silvana. ¿Ustedes nos escuchan? Hola, Silvana, ¿nos escuchan? Hola, o sea, no me escucharon nada de qué pasó. No he tratado de hablar, dice, o sea que no nos escuchan. Hola. Estás compartiendo pantalla o así que. Sí, nosotros también. No, pero. ¿Vos estás saludando? A ellos sí, porque no entiendo. Ya, dejé de contar. No, bajé el volumen de acá, no, bajé el volumen para nosotros, pero no incluyen el micrófono. No está haciendo volumen, porque dice que tiene que subir el volumen. No, pero ese volumen es el volumen de la pantalla. No, si tiene el volumen. De la computadora, Hola. ¿Nos escuchan? Ahora sí. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Ahora sí. Silvana, ¿están viendo la pantalla? Sí, estamos Javier, ¿te escuchás? Perfecto. Sí. ¿Pueden bajar ustedes su volumen? ¿Pueden cancelar su micrófono, por favor? Ah, porque hace mucho sonido. Exactamente, y no puede dar la charla bien porque se lo escucha mucho. Ahí está. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, si hay un problema que nosotros lo habíamos analizado anteriormente, y consiste en que entre un flujo acá de aire, esto está rotando, acá hay unos paneles que hacen que se genere la turbulencia, que empieza a rotar, y acá sale, por la velocidad de rotación, no hay desprendimiento acá, sino que esto va como pegado a las paredes del difusor, y esto bueno, es utilizado experimentalmente. Hay datos, se hicieron mediciones experimentales del comportamiento del flujo, simulaciones numéricas, etc. Nosotros lo que nosotros hicimos fue, esta parte no colocarla, sino que ya impusimos la rotación del fluido. Con el mouse y señalarle porque del otro lado no están viendo qué es lo que está señalando. Acá pusimos la rotación del fluido más la aplicación de otro método para generación de turbulencia. Esto que viene acá es el mallado computacional de esta parte. Acá esto es para ampliar un poco más y conocer la salida brusca a la. Bueno, entonces la idea con esto es una comparación de el mismo modelo anterior, pero sin la generación de turbulencia en la entrada. Y el mismo modelo con la generación de turbulencia en entrada para el mismo instante de tiempo. Entonces, para eventualmente el flujo va a quedar así, sí, por más que yo no agregue la turbulencia en entrada, eventualmente lo va a hacer porque está moderado en las ecuaciones, pero va a tardar mucho más que si yo agrego la intensidad de la generación de turbulencia en la entrada. Entonces, pero Guillermo, eso sí. Es computacionalmente y experimentalmente, ambas cosas, agregadas o no la turbulencia, o la turbulencia siempre está en la parte experimental. Depende del Reynolds. No, depende del fenómeno. Experimentalmente, si vos tenés un flujo laminar, no tenés turbulencia. Sí, pero digo, esa malla que vos dijiste que se usa experimentalmente. Ese es un artilugio que se usa para. Al poner esa un panal de abejas, sí. ¿Sí? Y girarlo, hace que el flujo empiece a mezclarse, digamos. Entonces, eso es una forma de generar turbulencia. En este caso en particular, que no sé para qué le servía a los experimentales. Los experimentales plantearon esto, no sé si para probar el difusor, o eventualmente no se dirá para qué, pero la idea de está disponible en varios trabajos y hay un congreso, el COFTAC creo que se llama, o es una página que tiene un montón de datos experimentales. Entonces, gente que hace laboratorios, mediciones y la pone a predisposición para comparar con otros trabajos experimentales o numéricos. Entonces nosotros, como ya estaba eso y había otros trabajos ya de simulación numérica sobre eso, pues lo comparamos directamente con el trabajo experimental y numérico. La turbulencia la puede generar de muchas formas. De hecho, en el túnel de viento se genera con otra estrategia. Se hace uso de unas rugosidades en el piso, más unas espirales en la entrada. Todo eso hace un proceso de mezcla que después te genera el perfil de velocidades con la turbulencia que vos estás necesitando. En el caso de lo que ellos necesitaban es que cuando gira esto, a la salida no se desprenda de las paredes, se mandan desprendimiento del flujo acá, sino que siga atachado, digamos, a las paredes del difusor. Bueno, aparte de eso, la idea es lo que les contaba recién, tratar de evitar esa redundancia de cálculo computacional que a veces se puede evitar. Bueno, el popular cuerpo de Lamed también lo hemos comparado experimentalmente con el túnel de viento acá de la Facultad de Ingeniería. Esto que está acá es la reproducción de la cámara de ensayo, son los perfiles de velocidades medias más las fluctuaciones por la turbulencia. Así que ustedes ven de distintos colores, son pequeños remolinos de flujo. Y bueno, la idea con eso es ver cómo impactan en la medición de las fuerzas sobre el vehículo y cómo se generan o no las típicas estructuras de vorticidad alrededor de los cuerpos. ti. No anda el video de Ami en esta máquina, después le muestro. Es una animación de eso. Esto, si uno agarra los registros anteriores, que yo les mostré que estas son velocidades y las transforma en coeficiente de arrastre, de circulación, lo que sea, uno puede calcular el espectro de esos registros y ver contenido de energía de esas señales. Si uno trabaja sin agregar, sin decir turbulencia, el espectro queda así como hasta acá, donde se ve que para estas escalas la energía baja, que cae, mientras que si uno utiliza el método de generación de turbulencia, esto no pasa. Acá he comparado este es nuestro método con el otro método de síntesis. Nosotros lo llamamos así porque es una modificación de este anterior. No pensamos mucho el nombre, después nos dimos cuenta que era MDSRFG, y si tenemos que decirlo en inglés, más peor, así que el marketing anduvo bien en esa parte, pero vamos a ver si podemos cambiar el nombre en algún paper posterior. Bueno, entonces esta es otra de las utilidades de lo que yo les vengo a mostrar. Dicho eso, bueno, hay distintas metodologías, les dije, una cosa más síntesis, pero bueno, básicamente se componen en dos, y a la vez esas dos hay distintas clases, hay más que estas inclusive. Yo tomé una síntesis bastante resumida, pero hay varios reviews sobre este tipo de método y hay 25 por cada uno de los particulares. Pero básicamente uno podría hacer dos distinciones, los que se llaman métodos de precursores y los de síntesis. Lo de precursores sería como que uno haría la simulación previamente antes de realizar, de resolver el problema que tiene para resolver. Es decir, puede hacer varias corridas antes de meter ese flujo dentro del dominio donde quiere estar analizando un edificio, un avión, lo que sea. Ese precursor se puede hacer de distinta manera. Una es generar una librería, otra es el flujo que sale al final del dominio volver a reinsertarlo en la entrada, distintas estrategias. Esos son los precursores. Después los de síntesis, básicamente lo que hacen es basarse en tres: los de serie de Fourier, los de filtros digitales y los de que se llaman de métodos de vórtices coherentes sintéticos. Nuestra metodología estaría en la primera parte, serían los métodos de Fourier, pero todas las otras que mencioné son ampliamente estudiadas y por ahí se comparan distintas metodologías, la de síntesis con lo de filtrado, el filtrado con lo de él, así que no hay una que sea mejor que la otra en ese sentido. Hablando de nuestra metodología particularmente, les dije que eso se basaba en el método de la serie de Fourier, básicamente, con fases y velocidades aleatorias. Todo nace del trabajo del señor Kreisler de 1970, que es un matemático que planteó esto de una forma bastante rigurosa. Y era muy, la metodología muy sencilla y se puede aplicar, pero solamente para problemas relativamente simples. Es una suma de seno y coseno, donde la amplitud de la velocidad está relacionada con el vector de onda, el número de onda, digamos, que es calculado de forma aleatoria. Y bueno, como les dije, con esto se puede reproducir turbulencia isotrópica, que es el caso más simple, y poder estudiar problemas simples. Ya cuando uno quiere complicar un poco la situación, si quiere trabajar con flujo turbulento anisotrópico e incorporar otras estadísticas del flujo, por ejemplo las escalas temporales y espaciales, ya ese método no se puede utilizar directamente, pero sí hubieron una serie de investigadores que modificaron esa metodología y pudieron plasmar esas modificaciones basándose en el método de Kreisler. Por ejemplo, Smirnov fue uno de los primeros, introdujo un montón de cosas, inclusive hay un programa comercial que es muy usado para CFD, se llama Fluent, y tiene por defecto la síntesis de turbulencia del método de Smirnov, que también tiene incorporado en el programa. Uno no tiene que hacer nada, directamente decirle al programa que lo aplique. El único problema, y esto lo evidenció esta serie de señores realizados por Juan, es que el modelo espectral que permite reproducir la metodología de Smirnov solamente es el espectral, el océano. Ahora les muestro qué pasa cuando es el océano únicamente. Entonces, esta gente incluyó otras mejoras basándose en el Smirnov, siempre van agregando cosas. Lo más importante es que cualquier modelo que uno gustaría reproducir lo puede incluir. También esto lo heredó del método de Smirnov, se puede reproducir flujo anisotrópico. Y otra cuestión importante que es muy fácil para la iniciación, la metodología del algoritmo es muy fácil. Lo que no tiene es, como otras metodologías, algún elemento que permita agregar o modificar la correlación temporal. Eso es algo que no tiene. Y otra cosita que tiene, que lo están ahí declarado, es que es muy dependiente de la forma en que se discretice el espectro. Ahora les voy a hablar un poco más sobre eso. Pero lo que decía todo el espectro gaussiano esta línea de punto sería el espectro gaussiano. Decae en este rango donde está el rango inercial y el de disipación, y en ingeniería civil es muy importante algunos fenómenos de este rango, este subrango, ¿no? Entonces, si uno quiere utilizarlo para algunos problemas particulares, como que estaría perdiendo una parte. Entonces, basándose en esa observación, Juan presentó una modificación al método mismo, donde, por ejemplo, si uno quiere reproducir este otro espectro, lo puede hacer de una manera más aproximada. Lo que le decía todo sobre la discretización del espectro, estas son las frecuencias, uno lo que hace es separar en partes, ¿listo? ¿En cuántas veces nosotros discretizamos el espectro, no tendría que influenciarnos demasiado en los resultados obtenidos. Y el método de Juan depende muy fuertemente de esto. Si uno discretiza demasiado, no, como uno esperaría que va a tener una mejor apreciación de lo que está haciendo, no pasa eso. Y si uno discretiza por defecto, tampoco. O sea, eso sí se esperaría, pero por exceso no mejora la resolución del método. Eso lo habíamos estudiado nosotros en un trabajo anterior. Y bueno, esto es un planteo aproximado de lo que es la ecosistema de la metodología. Básicamente, como le dije anteriormente, son métodos que están basados en serie de Fourier. Acá hay muchos términos que son elegidos, son muestreados, independientemente de distribuciones probabilísticas. El espectro estaría acá, esta parte acá, con el caso de los números de onda de cada uno de estos segmentos. Y bueno, son todos parámetros intervinientes. Acá se puede observar la escala integral. Estos P y Q son los que darían las amplitudes a las estaciones de velocidad. Y N sería como una cantidad de muestras que uno de repeticiones que haría. Y M es la cantidad de veces que uno utiliza haciendo esa doble sumatoria, obtiene las velocidades, el subíndice I estaría indicando en las tres direcciones velocidad en X y en Z. Bueno, esto es básicamente Kreisner modificado, eso utilizó Juan para agregar estas cosas, cambió la formulación de P y Q para permitir que cualquier espectro pueda ser modelado. Y lo que primero hace es calcular esto y después calcular esto, que de alguna manera esto vendría a ser como la condición para que se cumpla la condición de divergencia. Entonces, eso es importante para hay que introducir eso en las ecuaciones de abiertos. Entonces, bueno, como es, primero va a ser alineado, después un remapeo, las siglas de alineado y remapeo están acá. Por eso es que aparece toda esa sigla y nosotros, como queremos hacer algo modificado, le agregamos la M sin usar. Y este es nuestro método también, muy parecido al de Mirnov, al de Kreisman, al de Juan, pero tiene esta diferencia, aparece comparado con lo que es la dimensión es agregar información temporal. Acá modificamos también PDQ para evitar esto que les decía, para que cuando uno discretiza más el espectro tenga mejor resolución todavía. Con cuidado, ¿cierto? Porque si uno aumenta demasiado M, acá es M por N las operaciones que hay que hacer. Si bien esto es fácilmente parametrizable, tampoco se puede abusar demasiado de eso. Bueno, y estos son otros parámetros que introdujimos. Sobre todo este tipo A1 y tipo A2, que son los parámetros que hay que utilizar para modificar la escala integral y la escala temporal. Todo esto lo hicimos con deducción matemática y después haciendo estudios paramétricos sobre cada uno de esos tipo A1 y tipo A2. Y en 2015, esto es lo más reciente, bueno, no más reciente, pero es lo más relacionado con nosotros que se hizo recientemente, apareció otro conjunto de autores liderados por Abu Yoya, donde también son todos medio parecidos. Acá él agrega otras cosas. Lo que parece más importante que agregó esta gente es esto. Esta escala acá integral anteriormente no dependía de la frecuencia, o sea que era solamente de la posición en el espacio. Y acá además le agregó la dependencia en la frecuencia. Y esto en relación a este un impacto directo sobre la coherencia, que es una medida de correlación entre la información que tengo en dos puntos distintos del espacio. Entonces, uno esperaría que cuando los remolinos son más grandes, los puntos que están contenidos entre el remolino compartan esa misma información, y si son los remolinos más pequeños, no tengan mucho que ver uno con el otro. Bueno, eso, con esa modificación, uno se aseguraría eso. Es lo que planteo que hace a Yoya, y por eso pone esa variable ahora que depende de la frecuencia también. También hace todo un análisis paramétrico, empieza a meter valores, unas curvas ahí, bueno, dice para tal problema se recomienda utilizar este conjunto de valores, y hace un análisis sobre un edificio, que es el mismo edificio que nosotros analizamos en este trabajo, para probar lo que ellos están diciendo. Entonces, bueno, nosotros vimos eso, nosotros estábamos pensando algo parecido, pero de cualquier manera nosotros habíamos hecho algo parecido, no nos había convencido, y habíamos probado nuestra metodología, analizamos la coherencia de nuestra metodología sin hacer ninguna modificación, vimos que no era mala. Entonces hicimos dos cosas: una, incorporamos esto de una forma distinta y lo comparamos con nuestra metodología sin modificarlo, y eso básicamente es lo que consistió en el trabajo que fue publicado. Bueno, esto ya es parte de ese análisis, lo que nosotros hicimos para ver cómo podíamos introducir esa dependencia en la frecuencia, analizar dos puntos en el espacio cualquiera, que acá este uno no vendría a ser las coordenadas de la velocidad, las direcciones de la velocidad, sino vendría a ser una velocidad longitudinal en dos puntos distintos, pero para una frecuencia determinada. Eso nos dejaba la expresión de esta manera. Planteamos la función de coherencia, calculamos la correlación, la covarianza, perdón, los desvíos estándar basándonos en estas dos formulaciones. Obtuvimos esa metodología, esta fórmula de acá abajo. Bueno, hay un trabajo que es un poquito extenso, de hecho hay un anexo en el texto. Básicamente nosotros logramos esta ecuación, que puedo hacer un montón de hipótesis y análisis acá, llamamos esta ecuación que es una función de un coseno, una sumatoria de coseno. Y eso lo igualamos nosotros por ejemplo, a este modelo. Esta es la coherencia que generalmente se utiliza para la ingeniería civil, pero no se utiliza mucho para dar información a la simulación. Bueno, y comparamos con esta ecuación. Al comparar las dos ecuaciones, surge esta formulación, y esto de acá, el LS este que está acá, tiene el tita, una artista que te voy a mostrar al principio. Bueno, modificando ese tita, uno puede hacer una comparación entre la función esta original o el objetivo y nuestra formulación. Entonces, acá estaría nuestra escala de turbulencia vocal integral modificada con la información de la frecuencia. Bueno, hicimos todo un análisis paramétrico de eso, nos dio una serie de curvas, lo que hicimos fue variar la velocidad en los puntos, variar la distancia entre los puntos. Entonces, a medida que nosotros alejábamos, el valor de tita bajaba, si al estar más cerca, el valor de tita necesario es mayor, también para las velocidades mayores, el valor de tita es mayor. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, decir, depende del objeto que yo quiero estudiar y hasta dónde me interesa que se tenga en cuenta la coherencia. Bueno, a partir de esa escala para abajo, tener adoptar un valor en tita y los demás despreciables. Es lo que nosotros hicimos para la comparación entre los dos. Bueno, y comparamos nuestra metodología modificada con la metodología anterior nuestra, con la propuesta por Aboyoya. Estos son los parámetros que utilizó Aboyoya, digamos, el perfil de velocidades, el perfil de turbulencia, los espectros en las tres direcciones, que son los espectros con karma, la escala integral, la coherencia, todo eso se alimenta el modelo. Y bueno, se obtuvo estas tres curvas que están acá, que son para distintas separaciones de los puntos, 0,1, 0,2 y 0,3 metros de separación. Lo que se ve, alcanza a ver acá, es lo que está en negro vendría a ser la formulación de la coherencia, nuestro objetivo. Los que están verdes son los valores de Aboyoya, los que podemos ver acá, y los que están en rojo y azul, nuestra metodología. Lo que está en rojo es con la incorporación de la modificación que hicimos nosotros ahora, y lo que está en azul, la metodología original. Para distancia de 0,2 y 0,3, que serían distancias mayores, ambas metodologías andan bien. Lo único que necesitamos nosotros para una separación pequeña es que esta metodología con coherencia es como que amortigua demasiado la coherencia acá, y la sin modificación se mantiene alta. Yo no sé, eso también tratamos de verlo con Rodrigo, cómo hicieron para hacer esta curva Aboyoya. Me parece muy discreta, me parece como muy filtrada aparentemente. Pero bueno, nosotros lo dejamos así, los datos creo que teníamos y lo pusimos ahí también. Bueno, una vez que nosotros comparamos las dos metodologías, vimos cuáles eran las particularidades que tenían, lo que hicimos fue, bueno, tomamos el mismo problema que utilizó esta gente, Aboyoya y colegas, para estudiar la aerodinámica de un edificio. Bueno, básicamente estas son las cuestiones de Navier y Cox, una vez que uno utiliza el método EIS, por eso es que aparecen por ahí algunas cosas raras, por ejemplo estos promediados acá, sale el filtrado espacial que hace el método, pero bueno, no hay una modificación muy rara. Las ecuaciones que se utilizan y que las cuales ya están implementadas en el código que nosotros utilizamos un código para este trabajo particular, de un código de open source que se llama OpenFOAM. También lo hicimos con LS Dyna, que no es propietario, pero bueno, eso ya está todo implementado en AirTalks. La diferencia es que en él es Dyna, está implementado en el núcleo del programa, o sea, pasa lo mismo que en Fluent. En Fluent uno puede elegir el modelo y, por ejemplo, el de Mirno, y en él es Dyna puede elegir el modelo nuestro. En OpenFOAM, esto hay que hacerlo aparte. Si quieren les cuento cómo lo hicimos nosotros, pero básicamente es hicimos un código en Python y generamos para cada paso de tiempo que vamos a utilizar la simulación el campo de velocidades. Y cada vez que OpenFOAM leía la entrada, levantaba esas velocidades que nosotros íbamos generando. Es una idea nuestra poder incluirlo en una librería, en OpenFOAM. Es un trabajo que podemos hacerlo ahora. Bueno, y este es el edificio metido dentro de lo que sería el dominio computacional. Tiene esos distintos colores que ustedes ven, son distintas capas de identificación, yendo de las de los hexaedros más gruesos a los más finos a donde se encuentran más próximos al edificio. Pues la idea es que poder resolver las escalas más pequeñas en la cercanía del edificio. Hay algunos elementos que ustedes no lo van a alcanzar acá, son de pisos de milímetro. Esto tiene, también hay que tener cuidado, bueno, ya en otras charlas que hicimos acá hemos hablado de eso. Uno no puede tampoco achicar como bestia todos los elementos porque tiene un costo después en el paso de tiempo que tiene que utilizar para la simulación. Entonces, lo que para tener un segundo de simulación con un determinado elemento y una velocidad determinada, tardaba 5 horas, y yo disminuyo 2 veces el tamaño del elemento, en lugar de tardar 5 horas, tardar 15. Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, acá hay nada más. Este sería el edificio, el corte del edificio, según los elementos que están cerca del objeto. Esto ya es más específico de CFD. Hay varias formas de ver si la malla que nosotros tenemos es buena o no. Una es hacer convergencia de malla, ir modificando el tamaño y ver que, por ejemplo, alguna variable determinada se mantenga constante en 2 cambios consecutivos del refinamiento. Otra es hacer algo así, como tratar de determinar si las escalas de Komogorov y de Taylor pueden ser representadas. Entonces hay unas ecuaciones teóricas, función de Reynolds, donde uno puede decir, bueno, para tal velocidad y tal dimensión de característica, necesito tal escala para representar la escala de. Necesito tal distinción para representar la escala de Komogorov y de Taylor. Nosotros hicimos todo este calculito con este de Reynolds. Y tenemos, este vendría a ser el elemento más pequeño en cercanías del objeto, está en el orden del Komogorov y es más pequeño que el de Taylor. Estaríamos en buenas condiciones para otra cosa importante cuando uno hace el CFD es colocar apropiadamente las condiciones de bordo, y esto es muy importante porque puede afectar a que no converja el método o que converja pero que no deje errores erróneos, o que tarde muchísimo en converger algo que es fácil porque está más impuesto de producción. Entonces, generalmente lo que se hace en este caso es trabajar el piso y el objeto que uno quiere estudiar con las condiciones de no deslizamiento, se llama, que el flujo se mantenga pegado a la pared. Y acá hay varias para las paredes laterales y el techo hay varias estrategias. Una puede ser dar una velocidad constante, suponer que esto es abierto, por ejemplo, y que un flujo va circundando este dominio, dar la misma velocidad que la entrada. Otra puede ser que ponerle condiciones de simetría, entonces le hace creer al algoritmo de que acá al lado hay otro edificio separado una distancia simétrica a esta de la pared, lo mismo que arriba. Entonces, de alguna manera, lo que hace es que la velocidad tangencial en la pared no se meta, no sé si se mantenga tangencial. La entrada, la velocidad que uno impone, acá es donde nosotros cargamos, donde nosotros colocamos nuestra metodología para generar turbulencia, el perfil de velocidades que nosotros necesitamos, toda la información acá, y lo que se propaga al interior del dominio. Y en la salida lo que uno generalmente hace es colocar una presión de referencia, que es generalmente cero. Entonces, siempre hablando de que estamos trabajando con un fluido incompresible, quizás para otras cosas a cambio. Esto es muy específico, lo puse para mostrar más que en OpenFOAM, de lo que le dije recién, todo tiene una, algo equivalente. Simplemente acá, acá le decía, está claro, claro, simetría, la simetría, el no deslizamiento. Acá es donde está metida, yo le dije que nosotros alimentábamos a OpenFOAM con una serie de velocidades, bueno, se hace a través de esa variable, donde hace un mapeo punto a punto de los, de las celdas que están en la entrada y las va alimentando con la información que nosotros generamos. Estas son los perfiles de intensidad de turbulencia y de velocidad media para distintos planos acercándose al objeto. Esto que ustedes ven acá, que se aleja de lo que es la formulación teórica, es porque acá estamos cerca del edificio. Entonces acá hay una retroalimentación que tiene el flujo con el edificio, por eso se separa de lo que era. Bueno, esto es el espectro de turbulencia. Hay un video en YouTube, no sé si se puede ver, pero si no, esto queda, así que esta simulación, si es que se puede ver, no es la de OpenFOAM, sino que es la que se hizo con el Slider. Y no se puede ver. Creo que no. Así que, no importa. Ahí en el van a ver eso cuando se mueve. Gracias. Eso, eso. Sí, sí, también lo he hecho, pero... Sí, lo he hecho. Es por ti. Después le paso. Ok, bueno. Eso ya más o menos. Está en el, esto va a quedar después así que lo que está en este link es la misma simulación pero con LS-Dyna, no es con el tipo que bueno, estos son los grupitos que uno quiere traer siempre para ver que efectivamente van a todas las estructuras que generalmente se forman en este tipo de edificios tan presentes, las líneas de corriente también. Este es un corte aproximadamente un tercio de la altura y acá hay distintas líneas de corriente que se pueden observar. Bueno, estaba listo también, podemos ver una animación, pero no lo vemos. Estos son paraditos de distante de tiempo, a todas dimensionales porque sí. ¿El flujo inicial es uniforme? ¿El flujo inicial? Sí. Es uniforme. El tal de cero uniforme, a partir de 0,1 ya empieza a entrar la turbulencia. Bueno, ahí son los momentos en todas las tres direcciones, transversalmente, longitudinalmente, proporcional. También esto lo comparamos con el paper Aboyoya, lo vimos bien con lo que ellos hicieron, y esto es lo más importante. Lo que ustedes ven en línea punteada es el espectro que se, porque este trabajo también se lo hizo experimentalmente y está disponible toda la información, y estos espectros son los que se obtuvieron experimentalmente. Ese mismo edificio con esas mismas condiciones de flujo, todo igual, obtuvieron esto. Son los espectros para los momentos, y acá hay comparadas tres cosas: nuestra metodología sin ningún tipo de agregado, que es la azul, la metodología de Juan, que era la anterior, nosotros modificamos, que es la verde, y la metodología de Aboyoya, que era roja, que es la que tiene la modificación de la coherencia, para captar mejor la coherencia. Transversalmente, los tres están bastante bien con respecto a lo que es experimental. Las diferencias más notorias están acá, en el longitudinal y en la torsional. Longitudinal, la que sigue siendo mejor es la de Aboyoya, la nuestra está muy cerca, pero no tiene tan buen ajuste como la de Aboyoya. La de Juan, que la nosotros modificamos, no pega ni baja frecuencia ni alta. Y en la parte torsional, nuestra metodología es mucho mejor, tiene mejor resolución a altas frecuencias para el espectro que está representando la torsión, que el de Juan y el de... Como les decía, acá tenemos mejor resolución con nosotros que cualquiera de los otros dos métodos. Y esto es con el agregado de la frecuencia, con el agregado de la modificación de la escala de turbulencia para tener en cuenta la coherencia de nuestra metodología. O sea, las otras dos casas, el rojo y el verde, permanecen igual, porque es lo mismo. Lo mismo que nosotros acabamos comparando con nuestra metodología modificada. Lo mismo pasa en transversal y distorsional. Acá hay una mayor amortiguación, esto no. En el otro caso estaba mejor todavía. Y tiene que ver con lo que nosotros habíamos visto de las curvitas que mencioné al principio, que como que amortigua muy rápidamente las fluctuaciones. Entonces, ahí se nota eso también en el caso del espectro longitudinal. Bueno, acá hay un resumen de lo que fuimos haciendo. Es muy importante tener en cuenta todas estas cositas cuando hacemos CFD. Para la dinámica general, ya sea para civil, aeronáutica o mecánica, lo que sea, la incorrecta evaluación de la coherencia, como así, cualquiera de las estadísticas que están presentes en el modelado del flujo, tiene una correlación directa con los resultados. Más lejos de eso, no voy a pretender tener buenos resultados o con unos dados que sean más cercanos a lo que pasa actualmente. Nosotros hicimos dos contribuciones que se pueden llamar importantes e incluso presentamos una modificación para la función de coherencia en otro momento, si alguno quiere modificarla por X motivo, le damos esa posibilidad. Y por otro lado comparamos nuestra metodología con otras metodologías que están funcionando y tenemos resultados equivalentes. Bueno, esto más de lo mismo. Y acá lo mismo, o sea, es muy importante tener en cuenta esto para el estudio de la dinámica vehicular, estructura civil, etc. Bueno, eso es un poco lo que quería. Disculpe que sea tan accidentada, para ser el primer seminario, salió más o menos. ¿Alguna? Estoy abierto a preguntas si se entendió algo, si hay algo que quieran. Una cosa es percibirse que eligieron, digamos, ese edificio es lo más simple que se puede poner, o sea, generalmente cuando uno trabaja con este tipo de cosas que quieren ver algo muy específico, si ya complica la forma geométrica de la estructura, ya interviene otro parámetro que tiene ruido, digamos. ¿Cómo hace para bajar la cable de pero a lo mejor quieren preguntar algo? Ah, no, parece que van a hablar de eso. Pero sí, que yo quiero decir que esto, que es lo más sencillo, ni así, digamos, alcanzan a reproducir el margen de error que tenés respecto de lo experimental. Digamos, sí, claro, sí. No es lo que generalmente se tiene. Para lo que ustedes. Sí. Digamos, ojo, bueno, ojo. Nosotros, también importante. Nosotros no quisimos irnos demasiado con la discretización. Si nosotros hubiésemos discretizado más todavía esto, mejorado la resolución espacial, es muy probable que hubiésemos tenido aún mejor resultado. Tampoco queríamos alejarnos demasiado de lo que hizo Aucciosa, porque nuestra intención original era compararnos con él, con las modificaciones que él hizo y ver si nuestra metodología estaba. ¿Por qué no con lo experimental, digamos? ¿Por qué con él sí y más con él que con lo experimental? Para estar en condiciones iguales en la parte numérica. No, obviamente la finalidad última es la parte experimental, pero sería hacer trampa, por así decirlo, si yo utilizo un mejor refinamiento, un mejor modelo que el que utilizó él. O sea, es para tener las mismas condiciones, a ver qué resultados arrojan ambas metodologías. Esa es la idea. Sí, obviamente que si yo estuviera haciendo un estudio sobre el edificio, directamente voy a analizar la parte experimental, que es lo que más cercano a la realidad uno esperaría tener. Eso también es muy relativo, creo. Respecto a eso mismo que vos decís, con respecto a dos preguntas, ¿no? Una con respecto a la discretización, vos decías que aumentando el número de puntos, digamos, de la grilla, no necesariamente mejora tu descripción del sistema. Sí. O sea, ahí como una, podríamos decir, ¿no? va mejorando, y llegó según un punto en el cual sigo aumentando en la cantidad de puntos, sí. Empieza a cobrar así, la descripción del sistema, ¿no? Eso es lo que dijiste en el momento. Eso, está hablando de la metodología de síntesis, ¿de esto? De eso. De esto. Sí. Bueno, esto pasa en el método de Juan. Ah, ¿y el mejorado no? No, en el nuestro no pasa, porque nosotros hicimos algunas modificaciones donde hicimos intervenir este parámetro. En el de Juan no estaba este parámetro. Entonces, no había una forma de controlar, o sea, uno tenía que hacer tentativamente para dónde estaría la mejor discretización para la. Perfecto. Ahora, entonces, cuando vas al último gráfico, a los perfiles que estábamos tratando al final, sí. Viste, vos tenés como son picos y valles alrededor de la prueba experimental.